Ahora sí estamos, vamos a establecer comunicación telefónica con Marta Greco, ahí que pertenece a la Escuela Campesina de Agroecología. Ayer estuvieron presentando ahí en la justicia local un recurso de amparo. Recordemos que esta escuela es histórica en cuanto a la defensa y a la promoción del derecho a la educación. Ya ha tenido ahí un embate por parte del gobierno escolar local, proponiendo ahí su cierre, ¿no? La verdad que algo completamente repudiable, ¿no? Vamos a ver ahora sí si tenemos comunicación telefónica con Marta Greco. Ahí se nos, creo que se nos cortó la comunicación, hablando de comunicaciones que se van y que vienen. Así que bueno, importante poder establecer esta comunicación porque han presentado este recurso. El recurso de amparo ahí en la justicia local para defender esta escuela que es emblemática en cuanto al derecho a la comunicación y el ejercicio de la educación popular también, ¿no? Un rol fundamental en la comunidad para los pobladores, pobladoras de ahí. Concretaron esta medida tres estudiantes con patrocinio de Sumex. En diciembre del 2022, la DGE rescindió este contrato y la organización que gestionaba esta institución. Ah, ya estamos conectados con. Buen día, ¿cómo estás? Marta, te saludamos de Radio Comunitaria La Mosquitera. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Una Hola. alegría escucharles. Igual Buen día, para Marta. nosotros. Bueno, Marta, preguntarte con lo vivenciado en el día de ayer, en la presentación de este recurso ahí de amparo para, bueno, seguir defendiendo la escuela tan importante ahí de la Escuela de Agroecología. ¿Cómo le fue? Bueno, un poco ahí alcanzaba a escuchar que ustedes hacían un resumen. Lo cierto es que, bueno, desde el año pasado, iniciamos esa movilización, clases públicas, campañas y demás para defender la escuela y exigir que se le dé continuidad al convenio firmado para que siga existiendo la escuela, obviamente, porque ese convenio le da el marco institucional a la creación de la escuela, que ya hace 10 años, 12 van a hacer en realidad, que la escuela existe. Y bueno, un poco como no hubo respuesta por parte de la DGE, en diciembre también el subsidio para el pago de los docentes, todo eso también había caducado. Y la preocupación mayor nuestra eran los estudiantes, obviamente, los y las estudiantes. Y entonces, bueno, continuamos con propuestas y intentar el diálogo con la Dirección General de Escuela y no, eso no sucedió. El 15 de marzo presentamos una nueva nota para renovar el convenio, no hubo respuesta y bueno, entonces comenzamos a trabajar también en esta herramienta jurídica que es un amparo para que dando cuenta de que se ha violado un derecho fundamental y social tan importante como es el de educación. Y bueno, así que con los compañeros y compañeras de SUMEC presentamos y el equipo jurídico de la UST se presentó el amparo ayer, y bueno, esperemos que haya una respuesta a la DG, de la DGE, porque esto pretende que el Estado restituya, ¿no? O sea, de alguna u otra manera, ese derecho que fue quitado y violado se pueda poner en valor. En ese sentido, puede llegar a ser la propuesta de renovar el convenio, que es la nuestra, u otra forma para que no ese derecho no sea quitado, ¿no? Claro. Entonces, bueno, veremos qué pasa. Marta, y hablábamos también de la importancia de esta institución educativa para la comunidad y también la larga trayectoria de camadas de alumnos, alumnas que han salido de esta institución. ¿Podrías como contarle a la audiencia también para quienes no conocen la escuela campesina, su población, la importancia que tiene en la comunidad? Sí, ayer hablábamos un poco también de eso, bueno, qué repercusiones hay. Bueno, lo cierto es que es fuerte la repercusión porque, o sea, el sentido, nosotros también marqué este mes es el mes de las luchas campesinas, para nosotros el derecho a la educación, que se respete en el lugar donde se vive, con la cultura, con la dinámica, fue escuela. Ah, se nos acaba de perder la la comunicación. Ahí vamos a tratar de enlazar nuevamente con Marta Greco, que nos hacía un panorama de lo que solicitan, ¿no? Que es la renovación del convenio, ¿no? Para poder seguir desarrollando ahí la tarea educativa desde la educación popular. Así que vamos a ver si podemos retomar esa educación. Y sobre todo, obviamente, dándole difusión a esta realidad y el apoyo para que efectivamente la DGE vuelva nuevamente a retomar ese convenio. Ahora sí, seguimos con. ¿Estás ahí, Marta? Se nos cortó. Sí, Ahí se está. corta a veces. Ajá, se nos cortó. Bueno, no, que les comentaba que en este mes de luchas campesinas, en el eje de la educación y el acceso a la educación en el campo es como fundamental para nosotros por ese proceso de construcción que hemos venido trabajando en el marco de la escuela campesina. Y bueno, en cierta medida es poner también en agenda y en discusión qué formatos educativos hoy. Si la DGE decide cerrar una escuela, ¿qué propuestas también tienen para la ruralidad? Y lo cierto es que no hay ninguna propuesta, porque de hecho también en sus estadísticas siguen existiendo un 37% de gente adulta, jóvenes adultos, que no ha completado su secundario, y la escuela sí daba respuestas en ese sentido para comprender la dinámica cultural, económica que tenemos en las zonas rurales. La alternancia, sin duda, para nosotros ha sido una propuesta metodológica y pedagógica que da esa respuesta. No debe ser la única, obviamente, si justamente ese es el debate, ¿no? No tienen que existir un solo formato escolar para poder dar cuenta de ese derecho, y la escuela venía contribuyendo a eso. Y la alternancia, insistimos, que no es un relato, no es algo adornado, no es una imaginación, sino que es una realidad. Y por eso han habido jóvenes que han podido completar su secundario. Como bien decíamos, hay 145 jóvenes que finalizaron su secundario a lo largo de estos años. Para nosotros tampoco es que digamos, bueno, el número no va por ahí, sino que para garantizar y dar saltos cualitativos en la sociedad, la formación y la educación es fundamental. Entonces, bueno, acá, si la escuela campesina deja de existir, bueno, ¿cuál es la propuesta que va a tener la DGE para la ruralidad? Y esa es la pregunta que quisiéramos entablar en diálogo con ellos y ellas, y bueno, obviamente no ha sido posible en ese sentido. Y bueno, hoy día ni siquiera también ellos, cuando finalizó el convenio que decidieron unilateralmente, se pusieron en contacto para preguntar qué pasó con esos jóvenes, qué van a hacer, qué podemos hacer. Y de hecho hay muchos jóvenes que no van a continuar en el secundario porque no van a poder ir todos los días a la escuela en ese formato estático que hoy se presenta, ¿no? Así que bueno, eso para nosotros ha sido una repercusión muy importante, y en ese sentido la pregunta se la dejamos de ese lado, a ver cuál es lo que están pensando, qué están pensando, o sea, hoy en día también, si vemos también sus estadísticas, el acceso a la educación superior universitaria, todos son signos de pregunta, digamos. Es un porcentaje bajísimo y también no tienen una propuesta. Entonces, bueno, me parece que es grave a esta altura en este 2023, más en un año electoral, que pudieran preguntárselo o por lo menos decir qué propuestas tienen. No tiene, yo diría, y tomando lo que acabas de decir, Marta, no tiene una propuesta, y quizás la propuesta tenga que ver con la propuesta pedagógica que ofrece la Escuela de Agroecología, ¿no? Centrada en la educación popular y de construir también un sujeto transformador, crítico, con pensamiento crítico, ¿no? Ahí también poner, me parece fuerte el valor que tienen estos espacios educativos, ¿no? No se trata de cualquier escuela. Las escuelas no son cualquier escuela porque son ámbito de educación, pero sobre todo esto, donde, bueno, que nos explique eso, donde se construye con la comunidad un sujeto activo de transformación social, ¿no? Bueno, por ahí quizás también va la no propuesta del gobierno, ¿no? ¿Cómo lo ves? No, eso sin duda, y yo creo que justamente la construcción de esa propuesta pedagógica tenía que también que ver con una propuesta de modelo agrario, ¿no? Que estaba en vínculo, y un proyecto de país. En eso no hay coincidencia en absoluto. Obviamente, si vamos en ese sentido y analizamos, hoy en día el gobierno provincial ni una propuesta para el sector agrario, para el campo que realmente produce alimento. Han habido sequía, han habido granizo, hay una crisis hídrica enorme, y hacia ese sector y esa propuesta agraria en vínculo con una propuesta educativa no hay tampoco ninguna respuesta, ninguna propuesta. Entonces, directamente nuestra lectura es que no nos ven, es así, no ven al sector. Entonces, bueno, la escuela tenía ese sentido también, de a la falta de propuestas, de políticas públicas para el sector, bueno, por lo menos formarnos. Por ejemplo, se necesita tecnificar, como bien dice, bueno, hay una crisis hídrica, ¿cuál es la propuesta? Bueno, hay que tecnificar sistema presurizado, de goteo, que eso exige obviamente una inversión, pero también exige un saber que incorporás, ¿no? Para poder hacer el diseño, para poder trabajar con bombas, para, en fin. Bueno, eso ni se lo pregunta el gobierno provincial, no, y no lo tiene en agenda y no ve al sujeto, no lo registra. Entonces me parece que en ese sentido no le interesa que existan este tipo de escuelas, no le interesa que haya interpelación, ¿no?, a sus políticas públicas, no le interesa preguntarse quién es y cómo van a hacer para bajar la inflación de los alimentos. O sea, no, es grave lo que sucede, y lo que, por más que uno diga, bueno, es una escuela, lo que representa un espacio para formarse, para debatir y para construir una mirada crítica de la realidad y justamente poder transformarla. No quedarse quietos para que alguien solucione el problema, sino que haya protagonismo. Eso es lo que hemos ido construyendo a lo largo de la UST, en los espacios de la escuela campesina, curriculares, con esa intencionalidad pedagógica. Observamos, Marta, también un gran recorte en cuanto a los espacios laborales para los docentes, las docentes que trabajaban brindando ahí sus servicios en esta comunidad educativa. ¿Qué tenés para contarnos al respecto de esta situación también? No, sí, o sea, el recorte y el cierre de escuelas en durante estos 4 años, sobre todo en estos últimos 2 años, ha sido muy, muy, muy fuerte, muy grave. Ha habido denuncias, yo creo que no lo suficiente, digamos, en cuanto también de reclamo, ¿no? Porque se cerraron, por lo menos en gestión social, en los CEOs y demás, en alrededor de 25 centros, se han cerrado. Justamente siempre ellos dicen, bueno, las entidades intermedias quieren cerrarlo, no quieren dar continuidad, no es así. Claro, te hacen un recorte de un subsidio del 100%, y bueno, claramente no se puede sostener un proceso, porque tampoco es el rol solamente de una entidad intermedia, ya sea municipio, organización de la sociedad civil, en responder a la educación, que es un derecho que el Estado debe ser garante. Por eso se crea la cogestión, para ampliar ese derecho, porque donde no llegaba, no llega el Estado. Bueno, esos centros se cerraron, no porque quisieran, sino porque en la quita también del subsidio para garantizarlo. Y con respecto a jóvenes de adultos, también han habido cierres de curso. Tenemos por lo menos lo que hemos compartido también entre organizaciones y los sindicatos, alrededor de 500 horas. Entonces, bueno, es grave, y me parece que hemos sido parte y somos parte de ese recorte, de esa, insisto, de esa no visualización del sujeto, de quiénes necesitan estudiar y cómo necesitan estudiar los sectores más populares, de agrarios, de los barrios. Así que yo creo que el gobierno provincial, en ese sentido, en realidad destrozado propuestas educativas que realmente podían contener y aportar a mejorar la calidad de vida. Marta, ¿qué tiempo puede, no sé, por ahí pedirle tiempo a la justicia, pero puede demorar en la respuesta de este recurso que han presentado? ¿Cómo ven la respuesta en tiempo y en forma? Yo creo que eso técnicamente lo tienen más claro los compañeros de SUMEC y nuestro equipo jurídico, pero entiendo que el lunes deberíamos tener alguna respuesta en ese sentido, lunes, martes, supongo, por lo que tenía entendido, pero creo que ellos técnicamente saben más ese circuito. Sí, totalmente. Marta, ¿te gustaría agregar algo más? Y bueno, agradecerte mucho por el tiempo. No, yo sobre todo gracias a ustedes por llamarnos, por siempre estar atentos a las luchas y a las causas populares. Y lo cierto es que sobre todo agradecer la difusión porque no es fácil visualizar estas situaciones que son graves, son parte de la vida cotidiana, insistiendo en un año electoral donde se hablan cargos, propuestas y demás, y no de los sentidos de las ausencias tan grandes que hay, y en este sentido, como el derecho a la educación, no se pone en la agenda. Así que bueno, muchas gracias por eso. Gracias a vos, Marta, y a ustedes por conversar con nosotros. Seguiremos de cerca esta situación para poder conocer cómo sigue el curso legal y bueno, toda la fuerza. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Abrazo enorme.